George Michael en Mañanas de la X 103.9 FM. Vamos a hablar ahora, recordarles que tenemos un audio on demand. Tenemos el último programa de Animales de Radio donde está George Michael como gran protagonista de canciones con saxofón. En nuestra página web, laxmasmusica.com. Y vamos a hablar en instantes de Los Simpsons. Prepárate para la Feria de Descuentos de Unifest en Unicentro Bogotá del 20 de septiembre al 13 de octubre. Disfruta de descuentos imperdibles del 10, 20 y hasta 50% en tus marcas favoritas. Unicentro es y siempre será un buen plan. Bueno, los Simpsons están explicando, no están explicando, Sopitas, Sopitas.com tiene una nota donde desarrollan una hipótesis por medio de la cual explican que los Simpsons pueden adivinar el futuro. Así es, lo que pasa es que recientemente Matt Selman, quien es el actual showrunner de la serie, tuvo una entrevista con la revista People. En esta entrevista, pues le preguntaron sobre muchas cosas, entre ellas por qué. ¿Cómo lo hacen? Podían o habían tenido escenas o capítulos en donde en serio vaticinaban el futuro. Y dijo, bueno, la respuesta amarga que siempre doy y que a nadie le gusta es que si estudias historia y matemáticas, sería literalmente imposible para nosotros no predecir cosas. Si dices suficientes cosas, algunas de ellas van a superponerse con la realidad y ese es el elemento matemático. Luego, del elemento histórico, es que si haces un programa que se basa en estudiar las tonterías pasadas de la humanidad, seguramente anticiparás las tonterías futuras de la humanidad a medida que se hunda más la locura, así que realmente no pensamos en eso. Sin embargo, enfatizó que la lista de cosas está completamente desregulada y que los escritores odian cuando los fans ponen imágenes obviamente falsas en línea y dicen, predijimos cosas que no predijimos. Es mejor cuando las predicciones solo predecían eventos horribles reales, no cuando la gente pretendía que predecíamos eventos horribles, agregó Selman, admitiendo que es muy deprimente y desalentador que la gente quiera tanto que la magia sea verdad, que simplemente comiencen a inventar cosas. Ya, entiendo. Entonces, claro, analizan la historia, ¿no? Y seguramente experiencias del pasado y logran... Lo proyectan. Exactamente. No es que tengan una bola de cristal y... No, y lo hemos visto que han salido varias imágenes falsas y sale Los Simpsons, la volvieron a hacer, ¿verdad? Pero no es cierto, no es creación de ellos. Entonces se mezcla eso, tanto la desinformación como las ganas del fan de querer tener la razón con eso. Y ya. Ah, bueno. Volvemos al asunto también de la ciencia ficción que hemos conversado aquí en varias ocasiones, Dirty. Sí, que con respecto a los textos de Asimov, El electrón es zurdo y otros ensayos científicos, y que puede aplicarse de manera muy útil también a este tema de cómo los Simpson predicen el futuro, que me da la impresión a mí que tiene un poco que ver con la manera como Asimov abordaba asuntos que parecían imposibles o inverosímiles, sí. y que de repente sí salían bien o que parecían adelantarse a su tiempo porque unos años o unas décadas después sucedían. Pues mira, decía con Asimov que el análisis que hacía él o que las proyecciones que la gente decía que él hacía estaban relacionados todos con hechos del presente. Que no había absolutamente nada que él no mirara hacia el futuro sin verlo con los ojos del ahora, del hoy. El mundo feliz pasa lo mismo, 1984 pasa lo mismo. Sí. Son distópicas, pero pasan. Y entonces, ¿cómo lo hizo? Mira tanto tiempo. Y es la humanidad y es el comportamiento de la humanidad en su historia. Sí, Asimov decía en el libro del electrón es zurdo, mire, la mayoría de las cosas que se proyectan se hacen con base en análisis de la actualidad, de lo que está pasando en el presente, de lo que uno alcanza a ver, que con base en leyes de la física y de la ciencia van a pasar. Claro, sí. Lo que se llama también prospectividad. Sí. Hay personas que se encargan de estudiar eso. Oye, qué chévere eso. La prospectividad es eso, es de hoy en un futuro analizar las cosas que en una cadena de sucesos pueden pasar. Oye, ¿no? Qué a nivel tecnológico, a nivel industrial, a nivel entretenimiento, etc. Y seguramente habrá personas, inclusive los mismos escritores de series como Los Simpson, que se encargan de eso, de pensar en prospectiva. Estas son Mañanas de la X-103.9 y está entonces, según Sopitas, la razón por la cual los Simpsons supuestamente pueden adivinar el futuro. Ahorra con los días de precios especiales en Carulla. Hoy 30% de descuento en todas las frutas, verduras y flores. O 35% de descuento pagando con tu tarjeta Carulla Mastercard. Compra ya. Oferta válida el 8 de octubre. Aplican términos y condiciones. Bueno, Andrés, se murió Folia Du en las taquillas del mundo. Sus números son mucho peores de lo que se esperaba. Ya se esperaba que fuera malos. Un número menor, pero en realidad están siendo mucho peor. El primer fin de semana de la taquilla del Joker arrojó cifras de recaudación peores a la estimación que tenía ya Warner Bros. Durante su primer fin de semana recaudó 40 millones de dólares solo en Estados Unidos. Esto la ubica por debajo del pronóstico, que era entre 55 y 60 millones que la compañía productora había establecido a comienzos de octubre, cuando originalmente se esperaba pues 70 millones. El estreno doméstico de la secuela del Joker pues ha sido tan flojo, según las críticas, que quedó detrás de The Flash, ayer también lo mencionábamos. Ah, y de Marvels. Ajá, también. Y de The Marvels, que abrió con un poco más de 55 millones de Flash. Algunos analistas incluso creen que la recaudación inicial de esta segunda parte podría ser más baja, pues el dato informado incluiría el dinero generado con las funciones del preestreno. Así las cosas, se especula que con la cifra real del fin de semana podría estar entre 37,5 y 37,8 millones. De ser así, la apertura del Joker 2 sería más baja que la de Morbius. Y de Sony Pictures, el fracaso de Marvel y Sony Pictures. Claro. Que sí fue bien bajo del 39. Ahora, lo bueno, entre comillas, es que si sigue así, la tienen que estrenar pronto en plataforma. Llegaría a streaming más rápido de lo que pensamos. Rapidito. Sí. Podría ser. Yo, si no hay manera ya de revivir esa taquilla, tiene que llegar por ahí a ver cómo le va en comportamiento. Qué pesar. 200 millones de dólares costó. Mira. Se estima que tendría que generar por lo menos 450 millones de dólares para cubrir los gastos y quedar en cero, es decir, no ganar, una tarea bastante compleja si no se revierte de un modo contundente la tendencia inicial de la taquilla. Yo voy a ir a aportarles este fin de semana. Te agradezco enormemente por eso. Percibas en matines más barato. Okay. Entonces, te agradezco por eso. The Flash, de mis favoritas. Yo soy como mala para las películas, ya me di cuenta. Estas son Mañanas de la X. Cuando regresemos, sus opiniones y sus respuestas a nuestra pregunta del día aquí en 103.9. Lonely Heart de Yes en las Mañanas de la X-103.9 hoy. Bueno, no, señor, ¿por qué entregamos boletas si la gente no va? Es que, Diana, eso siempre pasa. Regalamos entradas para que fueran, todo el mundo dice yo quiero, y sí, cuando uno no le da, viene. No recogen. Es complicado. Por eso es que uno no da. Por eso es que uno no les da nada. Exacto, pero es que uno se vuelve envidioso porque uno ofrece su corazón y lo dejan ahí botado. Y lo dejan a uno ahí tirado. No más, Alejandro, que sea una enseñanza. Sí. No más. Primera y última. ¿Vieron lo que hicieron? ¿Vieron lo que hicieron? Rompieron un corazón. ¿Y si escribieron harto? Sí, todo el tiempo. Yo tenía como 200 personas pidiendo boletas para eso. Bueno. Pues ahí está entonces. Y nada. ¿Qué tomas? Chocolate. Muy bien. ¿Con leche entera? Deslactosada. No, yo no tomo chocolate con leche, Andrés. ¿Tú eres aguado? Sí, ¿tú eres chocolate aguado? Lo amo. Es rico. Amo el chocolate en agua. Recuerden, soy del eje cafetero, soy montañero. Bueno, sí, es verdad, mi abuelito lo tomaba así, de Santa Rosa de Cabal. Exactamente, los montañeros tomamos agua, chocolate en agua. Los huevos. En cambio, ustedes, los bogotanos, los capitalinos, a todo le echan leche. Porque es hasta rico. Hasta los huevos. Changuita. No entiendo qué ay, pasa. Sí, yo he visto gente que la le echa... La changua. Le echa huevos. No, la changuita, no, la changuita. La changua. Y también he visto que le echan... Revuelven. Revuelven los huevos, los sí. Huevos revueltos con leche. Ahí. Estas son mañanas en la X 103.9. Ayer les compartí a través de las redes sociales de la X más música el apabullante éxito de la joven Chapel Roan este fin de semana en el festival Austin City Limits en Texas. Qué increíble. ¿Viste las imágenes, sí. Diana? Me encanta. La cantidad de gente viendo a Chapel Roan. Fantástico. Le está costando a ella entender ese universo tan por grande. Por ahí vi que Mariah Carey como que salió a su... Defensa. Sí. Estuvo hablando de que entendía el precio de la fama y que entendía ese lugar en el que el fan puede ser atrevido y puede ser grosero, y entonces muchos justifican eso por fanatismo, pero que está mal, y se puso del lado de ella. Además que ya se viene la temporada de Mariah. Ya estuvo por ahí. Sí, dijo que todavía sí, ya ¿no? Se está descongelando. Sí. All I want for Christmas is you. La curvita de streams está empezó a subir. Empezó a subir. Y ella misma compartió un reel, está en un avión, entonces empieza a sonar por allá de fondo y dice, no, espera, todavía nos queda ahí un ratico. Aguante ahí nos quedan unos mesecitos. Y sí, pues ella también tiene claro todo lo que está pasando. Creo que estuvo presentándose por estos días. Aquí sonó, aquí mira, sonó. Mira, así sonó, escucha. This is your captain speaking. Welcome aboard, Mariah. We are headed to the North Pole. Not yet. Sorry. Ya. Not yet. Que esperen un momentico. Not yet. Todavía no, pero ya. Ay, qué rico esas ganancias que le entran. Sí, aquí estoy viendo, ya empiezan los picos en Google Trends. Estoy mirando tendencias de Google y bueno. Chapel Roan, entonces, exitosísima en Austin City Limits. Claro, Alejo, mucha gente. Muchísima gente viendo a Chapel en Austin. Y mucha gente en el festival. Un lleno total. Así que sí, ese festival estuvo bien armadito. Ve, y en otras noticias, hablando de festivales, señor, estuve viendo por ahí, me enviaron una nota de un periodista muy serio de música que trabaja para Bloomberg llamado Lucas Shaw. Sí. Que se averiguó los cabezas de cartel de Coachella para 2025. Ajá. Ah, ¿los tienes? Estaban negociando a los headliners para Coachella 2025. Sí. Y sacó una nota que no he podido leer porque está detrás de un muro de pago y ya tengo demasiados muros de pago derivados a punta de tarjeta de crédito. No más. Que Rihanna y Kendrick Lamar rechazaron las ofertas de Coachella para ser las cabezas del cartel el próximo 2025. No puede ser. Ya les da pereza. Sí. Prefieren la casa. Yo creo que Rihanna dice, uy, no, qué perecita. No, te lo agradezco. Yo con ya mi línea de ropa ya tengo. No, y no solamente eso, ¿sabes? También los festivales ya no le llaman la atención a los artistas. Concierto completico. Exactamente. Kendrick está también en noticias porque rompió un récord de más semanas en el número uno en la lista Hot Rap Songs. Es la más exitosa en la historia rap. Sí. Wow. They're not like us. They're not like us. They're not like us. Ahí está. Ay, hombre, qué vaina. Por los headliners. Pero sí, cambia. Sí. Y uno entiende también. Sí, ¿no? Voy a decir algo, por ejemplo, The Cure, show de ellos, 2 horas, 3 horas, en un festival es imposible ese tiempo. Sí, y uno ve pues los festivales que se anunciaron y también dice como, están nombrecitos más grandes. Pues entonces Coachella dice, Lucas Shaw en Bloomberg.com se ha convertido o se ha vuelto una víctima de su propio éxito. Uf, sí, claro. Dice la crónica que escribe Shaw que apenas se terminó el Festival de Artes y Música Coachella Valley en abril, su dueño, Paul Tollett, empezó a llamar a cuanto artista había para poder asegurar las cabezas del cartel para 2025. Han sufrido unos golpes muy duros, primero que todo el cierre en la pandemia y luego la dificultad para agotar los últimos 2 años consecutivos. Tollett comenzó este evento en 1999 y en esta ocasión quería a Kendrick Lamar y a Rihanna para estar en 2025. Kendrick estuvo en 2012 y en 2017. Obviamente con todo lo que ha pasado con They're Not Like Us y con la pelea con Drake, pues imagínense ustedes anunciar a Kendrick en febrero. Pues, sí, qué locura sería. Claro. Y Rihanna, una de las artistas más populares y también escurridizas que hay en estos momentos, que no ha vuelto a hacer una gira en años. Y los dos dijeron, no, gracias. Sí, no. Lamar va a tocar en el Super Bowl en 2025. Sí, señor. Y luego se va de estadios. Sí. Y ya, ahí tiene ya asegurada su plata, su tiempo. Correcto, y Rihanna no necesita ni la plata ni la exposición. Nada, ya tiene lo que quiere. Y dice entonces este artículo que está bien difícil la conseguida de headliners para Coachella. Que está muy difícil. Sí, no, no pensando, ¿no? ¿Quién podría ser? Sí, muy complicado, ¿no? Pearl Jam. ¿No? Ya. Pero, está... uy, no, para Coachella. Sí, no. No. No, muy complicado. En todo caso, ahí está una noticia ahí rápida, hablando sobre los festivales y Chapel Run. Alguien me preguntaba, sí. Alguien sobre Chapel Run, me decían, les contaré eso cuando suene esta canción, por el momento de su álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess. Aquí está Good Luck, Babe. It's cool.